Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles vamos a aprovechar para hablar de baloncesto. En este caso nos vamos a centrar en la actualidad de los equipos del Club de Amigos de Baloncesto de Ubrique, del CABU, que bueno, todos ellos comenzarán lo que es la temporada oficial el próximo mes de octubre. Vamos a hacer un primer acercamiento, un primer avance a modo de presentación de lo que va a ser esta nueva temporada. Ya decimos, casi todos o al menos tres de los cuatro equipos arrancarán o comenzarán la competición oficial, sus ligas provinciales, a partir del 15 de octubre. Ese día lo hará, o ese fin de semana lo hará, el CABU infantil, que este año dirige de nuevo Juan Luis Esteban, que va a estar pluriempleado en los banquillos de varios equipos, además del CABU. Ya saben que la próxima o esta temporada, de hecho, va a ser el primer técnico del DKV San Fernando, de Cimbis, y, perdón, de queremos decir en todo caso que no es del DKV San Fernando, sino que va a estar, como ya anunciamos a finales de la temporada pasada, va a dirigir los designios, en este caso, de DKV San Fernando, de antiguo Cimbis. No hemos hecho un pequeño lío. El equipo de la liga EVA lo va a compaginar, digamos, la dirección de este equipo con el CABU infantil, y además también se va a hacer cargo de lo que es la selección gaditana, la selección gaditana de cara a los campeonatos de Andalucía, también en esa categoría infantil. De esta manera, pues, como decimos, será el primer equipo en entrar en liza. Este año lo hará en las competiciones de nivel B, en el Campeonato de Andalucía de nivel B. El día 21, pues al siguiente fin de semana, en este caso debutará el equipo preinfantil, el CABU de Pepe Domínguez, que el año pasado militó en esa categoría mini. El mismo grupo salta, da el paso a la siguiente categoría, que en este caso es la preinfantil. Y el 28 de octubre lo harán los mayores, el FERCABE CABU, en su segunda temporada en esa categoría cadete. Pues debutará en casa ante Marianista. Todavía sin calendario, sin fecha oficial para el comienzo de la temporada del equipo mini y femenino que va a dirigir, como en estos últimos años, José Antonio Orellana. Y con la principal novedad, digamos, de que ya este año entran competiciones oficiales provinciales en esa categoría mini, que es la primera categoría donde ya empiezan a competir los jugadores de baloncesto, la primera categoría oficial. Pues enseguida vamos a estar hablando, esto en líneas generales es lo poco que sabemos hasta el momento, vamos a estar hablando de cómo se presenta la temporada para el CABU, cuya principal novedad, aunque no está directamente relacionado con este equipo, es la proliferación al fin de esa escuela de baloncesto que va a poner en marcha el Patronato Municipal de Deportes tras esas negociaciones, digamos, o esas reuniones mantenidas con el CABU, con el objetivo de que el patronato asuma a los pequeños en su iniciación al deporte de la canasta, en esa categoría baby basket y pre-mini basket, y después, una vez ya cumplan la edad para competir, pues sea el CABU el que recoja a esos jugadores para participar en los provinciales. Es la idea fundamental para que este proyecto siga adelante, para que se siga creando escuela. Esto se había perseguido en los últimos años y parece no, es una realidad, porque ya este año ha entrado dentro de la programación de actividades del Patronato Municipal de Deportes. Una muy buena noticia para el equipo ubriqueño, que, como decimos, pues a partir de esta temporada, sí, y las cosas funcionan, pues va a tener ahí una buena cantera, además con monitores, perfiles, con un perfil CABU. Además de baloncesto, queremos quedarnos con más cosas. Fútbol sala, los horarios de la primera jornada de lo que está siendo el 10º trofeo Peña Sevillista de Ubriques. Han dado resultados muy dispares, en principio en esos resultados, obviamente en esta fase de grupos donde se enfrentan equipos de distinta categoría, pues se ven algunos resultados muy abultados. Han escaseado, digamos, los partidos en los que la diferencia ha sido mínima, o hayan sido partidos que han estado disputando o se estuvieron disputando hasta prácticamente el último minuto. La mayoría, sí, como decimos, se han saldado con goleadas. Ya tenemos también los horarios de la segunda jornada y una mala noticia para el fútbol sala ubriqueño que se confirmaba este pasado fin de semana. El partido Mafre Bankia Marca 91 no se disputaba finalmente por retirada del Marca 91, y no solo por retirada de este trofeo Peña Sevillista, por no poder contar con suficientes jugadores para afrontar el torneo, sino retirada ya de la competición del Comité Local de Fútbol Sala, lo que supone pues la desaparición de todo un histórico del fútbol sala ubriqueño. Fue el primer equipo en ganar 3 maratones consecutivas y, bueno, en su vitrina tiene 4 más innumerables trofeos, ligas, trofeos con distinta nomenclatura que ha habido en estos últimos años. Y bueno, pues poco a poco vemos cómo el fútbol sala de nuestra localidad pues va perdiendo esos equipos que han escrito historia. El año pasado era el Don Odón el que ya desistía, por el mismo motivo, por no poder tener contar con suficientes jugadores para mantener el proyecto, y los que sí podía contar, pues la falta de compromiso pues había terminado a la directiva o a los responsables del Don Odón por retirar al equipo de la competición y no intentar mantenerlo como en los últimos años, en los que ya el equipo había ido a menos. Pues con el Marca 91 pasa tres cuartos de lo mismo, aunque el Marca no ha tenido que vivir un descenso como vivió el Don Odón. En este caso se retira tras una temporada no mala del todo en División de Honor, en la línea de las últimas, pero siempre siendo un equipo a tener en cuenta. Una pena y que haya desaparecido, y además de esta forma, por la puerta de atrás, ¿no? Una vez que habían confirmado que iban a salir esta temporada, pero las circunstancias les ha obligado a cambiar de decisión. Han sido realistas y han decidido no escribir al equipo para la competición liguera, con lo cual pues de nuevo la División de Honor quedará coja esta temporada, en principio. Eso parece. No sabemos si luego el comité pues repescará un equipo de primera para División de Honor o ya se quedará de esta manera. Pues básicamente hoy queremos hablar de estas cosas. También vamos a hablar de atletismo y, por cierto, a este último respecto, a aquellos que vayan a desplazarse este próximo viernes a la carrera nocturna de Guadalquivir, a la 29ª edición de la carrera nocturna del Guadalquivir. Hay una información de última hora, y es que el autobús, que en principio iba a salir a las 6 de la tarde, ha cambiado el horario y saldrá a las 7. Como resulta que todos los que van a desplazarse en autobús ya tienen su dorsal recogido, pues no hace falta que lleguen con excesiva antelación, porque no hay que recoger los dorsales y por lo tanto no tendrán que hacer colas. Y bueno, pues se retrasa esa hora, será a las 7 de la tarde, cuando el autobús de la Nutria viaje hasta la capital de Andalucía, hasta la capital hispalense, para disputar esa 29ª edición de la carrera nocturna de Guadalquivir. 8,5 kilómetros de recorrido, una de las carreras no solo que agolpa un mayor número de participantes, sino podemos decir las más festivas, porque desde luego el correr junto a miles y miles y miles de corredores te hace plantearte la prueba de otra manera distinta a carreras en las que hay menos participantes y en los que pues uno puede buscar hacer su mejor marca. Aquí, si no eres uno de los privilegiados que está en la primera línea cuando se da la salida, es muy, muy complicado hacer marca. Es muy difícil, digamos, correr a tus anchas rodeado pues por 20.000 corredores, imagínense. Son asuntos que queremos nosotros tratar en la tarde de hoy, miércoles. Antes, como siempre, nos hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos. Cantan las lenguas antiguas,

El Ubrique Unión Deportiva buscará una nueva victoria que lo mantenga en la zona alta de la tabla ante un rival directo. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 1 de octubre, a partir de las 6 menos cuarto de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Tarifa. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Décimo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique, del 22 de septiembre al 21 de octubre. 27 equipos competirán por el primer título de la temporada del fútbol sala ubriqueño. Décimo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique. Organiza Peña Sevillista de Ubrique. Colabora Mafres Seguros, Editorial Treveris, Bar Peña Sevillista, Autoescuela Celia, Agrocentro Sierra de Cádiz, Cervecería Bar La Fragua, Río Sañón Abogados, Frutería Margari, Gestores Asociados, Ciclos Lamela, Charcutería Mari, Desguaces Villa Martín, Autos Ubrique SL, Transportes José León, Ideas, Rotulación y Publicidad y Radio Ubrique. The world is a vampire. Y 46 minutos de la tarde, vamos a comenzar en nuestro programa de hoy con los asuntos que adelantamos en nuestro sumario. Uno de ellos, como hemos insistido, es el acercarnos al proyecto para esta temporada 2017-2018 del CABU, un proyecto que prácticamente será similar, salvo en ese tema, en ese asunto de la escuela de baloncesto, será similar a la temporada pasada. La temporada pasada ya tuvieron cuatro equipos distintos en los provinciales, dirigidos por los mismos entrenadores que este año pues estarán al frente de esos mismos grupos. Cuando nos referimos a grupos humanos, grupos generacionales, mismo grupo de jugadores. Y bueno, como decimos, manteniendo ahí la llama viva del baloncesto en nuestra localidad. Serán, por lo tanto, este año va a contar con esos equipos cadete, infantil, pre-infantil y mini. Este último, el único equipo femenino con el que va a contar el CABU esta temporada. Ya saben, la categoría femenina al conjunto briqueño le ha dado en estos últimos años, pues bueno, en los últimos años en los que contó con equipo femenino, pues casi siempre cogiendo títulos. Pues nos vamos a quedar hoy, en primer lugar, hablando de ese proyecto del CABU para la temporada 2017-2018, con su presidente, con Fernando Corrales, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Fernando, buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Apurando ya, o metidos de lleno durante esta semana en la pretemporada, poniendo a los equipos a tono para ese debut liguero al que todavía le queda, como hemos comentado antes, hasta mediados de marzo no debutará el primer equipo del CABU en lo que es la competición provincial. ¿Cómo se presenta este nuevo curso para el CABU en líneas generales? Bueno, pues bien, es verdad que llevábamos unos años de un trabajo serio y creo que bueno que vamos a terminar de completarlo, ¿no? Con los equipos que llevan todo el verano trabajando y está salido ahí por error marzo, octubre, cuando empezamos, no tan tarde, dentro de 15 días o 20 días efectivamente, ¿no? Ya estamos terminando con las fichas y montando los equipos, y efectivamente en mitad de octubre pues arrancamos las competiciones de los cuatro equipos, ¿no? Pero fundamentalmente eso, como habéis comentado, y esperamos cerrar en los últimos días, la gran apuesta de este año es las escuelas municipales de baloncesto, del patronato y del CABU, bueno, que esperamos arrancarla de primero a cuarto de primaria y que, bueno, que tengan una buena aceptación en nuestra idea, ¿no? Obviamente quería decir octubre, tengo la cabeza algo reventada. Lo primero que quería destacar contigo, Fernando, hoy es que pasado fin de semana ya los equipos estuvieron en diversos partidos amistosos. Uh-huh. Tuvisteis dos equipos ahí en Jerez en el torneo de la Vendimia y el preinfantil, que también se desplazó a Chipiona a disputar otro partido amistoso, ¿no? Sí, efectivamente, o sea que ya llevamos a algunos equipos desde final de agosto, otros desde segunda semana de septiembre, pero bueno, claro, está claro que nuestro deporte, si no juega, no tiene sentido, ¿no? O sea, no nos preparamos físicamente, técnica y tácticamente, y luego tenemos que ir a la cancha, y efectivamente, los mayores, los cadetes, como las niñas, las mini, fueron al torneo Vendimia organizado por Jerez, y bueno, disputamos dos partidillos porque no eran a horario completo, eran a horario más corto y con cruces, bueno, está bien, una pretemporada, ¿no? Y los preinfantiles, infantiles de primer año, pues fueron a Sipiona también a jugar con un equipo mayor. Bueno, estos partidos lo único que tienen que servirnos es para ir cogiendo ritmo y que los distintos jugadores pues vayan sabiendo sus funciones, que los entrenadores le van situando y sabiendo los distintos roles dentro de un equipo, ¿no? O sea, que son necesarios. Podríamos empezar perfectamente, algún año no ha habido pretemporada, ¿no? Y arrancamos en las ligas porque luego son más largas, pero bueno, siempre que posible, los padres y nos lo permiten con los viajes y los coches, bueno, pues intentamos hacer algún partido previo, ¿no? Comentábamos nosotros antes que en líneas generales será una temporada que le va a dar continuidad a la anterior, también con otros cuatro equipos, y has destacado pues la principal novedad, que es el de las escuelas de baloncesto, un tema en el que pues llevabais ya algún tiempo dándole vueltas, sí, junto al Patronato Municipal de Deportes, y por fin este año se va a poner en marcha. ¿Qué es lo que ha posibilitado que este año sea una realidad? Sí, bueno, pues la verdad es que nuestra insistencia y, bueno, la buena acogida por parte del patronato. Sabemos que estamos hablando de dinero, claro, porque lo fundamental es que haya un monitor, que haya alguien que esté regularmente, ¿no?, de lunes a viernes, que sea capaz de llevar estas escuelas de baloncesto, digamos, todavía no en fase competitiva, sino en fase deportiva, que los niños y a las niñas le guste hacer deporte y acercarse al pabellón, evidentemente con nuestra pelota, ¿no?, que bota y demás, ¿no?, y nuestra canasta, pero eso, bueno, se ha podido cerrar. Esperamos eso, hacer una buena campaña ahora para que todos los padres y las madres de niños y niñas de primero a cuarto, ¿no?, pues podamos ir agrupando. Sabemos que al menos este año pues no tenemos todavía una aceptación grande, pero bueno, suponemos que si somos capaces de involucrar a los colegios y hacerlos partícipes también en una última final o en alguna competición. Estamos todavía cerrando los flecos, ¿no?, de cómo queremos que sea esta organización, que la va a llevar el patronato, pero bueno, va a tener el asesoramiento y el trabajo de la gente del CABU, pues que haya una gran base ahí, o una base por lo menos de la que luego arranquen nuestros equipos de competición ya en minibásquet y el resto, ¿no? Uh-huh. Fernando, la semana pasada hablábamos con Jorge Caro y nos comentaba, uh-huh, pues que, bueno, nosotros le hablábamos sobre este tema, que por fin entraba la escuela de baloncesto, y nos dijo que el patronato ya hace años también intentó poner en marcha una escuela de baloncesto, pero que no tuvo aceptación, ¿no? ¿En qué se diferencia este proyecto de aquel del que nos hablaba Jorge Caro? No, la verdad es que ahora no hay dos proyectos, o sea, no va el CABU y el patronato, sino que el patronato CABU, ¿no?, una sola idea baloncesto, y que no es tan grande, y no tiene sentido de que haya dos dos situaciones paralelas, ¿no? Sabemos que tenemos una población buena en Ubrique, con unas familias que quieren que sus niños hagan deporte, pero también hagan danza, que hagan otras actividades, que hagan inglés, que hagan más cosas. Bueno, pues tenemos que sea atractivo y darle un proyecto serio, ¿no? Que la gente que quiera apostar por esta escuela de baloncesto vea que, bueno, que se va a hacer un trabajo medianamente profesional, ¿no? O sea, que sepan a lo que van a decir, que deportivamente o físicamente va a estar trabajado lo que hagan, que no va a ser locuras de vamos a empezar a correr y vamos a sacar aquí un físicamente alguien virguero, no, con la edad que lleven y ya digo, todo lo profesional que podamos y entonces, bueno, pues creemos que este sí puede ser el año. Si no termina de funcionar, bueno, pues tendremos que darle vuelta hasta que funcione, ¿no? Creemos que los tiempos y cómo se presentan los proyectos también son fundamentales, ¿no? De hecho, podemos decir que hoy en día los cuatro equipos que tenéis en competición han sido compromisos personales de los propios entrenadores, ¿no? Que llevan con ese mismo grupo, bueno, fueron ellos los que los cogieron en edad de escuela de baloncesto, digamos, desde pequeñito, y van siguiendo pues con el mismo entrenador, bueno, como se hacía antes, ¿no? Pero eso no, digamos que nos demuestra que el problema ahora mismo, que del que hablamos desde hace algunos años, es precisamente la falta de gente que asuma esa, digamos, esa dirección, ¿no? Esa responsabilidad, que bueno, pues con el paso del tiempo hemos visto que el altruismo ya ha desaparecido, ¿no? Tanto en el baloncesto como en el resto de deportes de equipo, ¿no? Claro, es difícil, o sea, que dice, es bueno que alguien comprometido coja un equipo, sigue y lo mantenga. Bueno, pues sí, eso es bueno, pero claro, también, entonces también necesitaremos una estructura estable, claro, que un equipo fuera cambiando de entrenadores, pero sabemos que si no dispones de cuatro o cinco entrenadores liberados, entre comillas, o sea, ¿qué ocurre con los entrenadores actuales? Bueno, porque todos tienen un puesto de trabajo que les permite vivir, claro, afortunadamente, que sus trabajos tienen unos horarios que le dejan libre o se lo sacrifican de sus horas libres, ¿no? De su trabajo, pues es verdad, ¿no? O sea que nosotros siempre hemos tenido la idea muy clara, ¿no? Que no podíamos crecer como club, ni queríamos crecer como club, porque necesitamos una fuente de financiación que no teníamos. Uh-huh. Por eso nosotros estamos pegados a las familias que nos permiten tener tres equipos, cuatro equipos, y tenemos esos tres o cuatro entrenadores disponibles. Cuando tuvimos 14 o 15, pues es verdad que sí, que entonces había un esfuerzo, que algún junior, algún senior, algún cadete entrenaba equipos más de base, ¿no? Pero bueno, ahora mismo tenemos disponible esta base de entrenadores. Ya digo, la idea de que el ayuntamiento y el patronato entren a formar parte de esa estructura de base, pues creemos que es buena. Que eso puede generar luego entrenadores que terminen una estructura deportiva, bueno, pues no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un buen inicio, ¿no? Uh-huh. Además, suponemos que los monitores con ese perfil CABU, ¿no? Claro, claro. Es verdad que podrían ser, en principio, de cualquier monitor que tenga la base, que el patronato, naturalmente, nosotros podremos opinar o podremos decir en nuestra opinión, pero que va a ser personal contratado y mantenido por el patronato municipal bajo su tutela y naturalmente ahí poco tenemos que decir, pero naturalmente si conseguimos que luego eso continúe siendo un monitor / entrenador / competición, bueno, pues sería un salto bueno, pero la verdad es que ahora mismo la idea es que haya niños y niñas practicando deporte en la escuela, deporte base, disfrutando con el baloncesto, y eso todavía no pretendemos otra cosa, y que eso vaya cuajando 2, 3, 4 años, ¿no? Que haya una gran base de niños practicando deporte, que podamos aspirar a unas ligas escolares, que disfruten en sus colegios. Si luego eso consigue arrancar y nosotros conseguimos montar los equipos de competición, pues muchísimo mejor. Uh-huh. Es, digamos, lo normal, los proyectos hay que comenzarlos por los cimientos y esto es la manera. Por cierto, ya hablando de esta escuela, recordemos que va a haber, digamos, dos módulos, el baby básquet y el pre-mini básquet, a partir de 7 años, ¿no? Es cuando podrán ingresar ya en esa escuela de baloncesto. Sí, de momento, hombre, de momento hemos puesto unas premisas, se ha puesto unas premisas determinadas en, a lo largo del patronato. Luego iremos viendo si hay que moverlas, ¿no? O sea, si nos van a llegar todas las niñas y todas las niñas de la misma edad, si van a llegar de edad truncada, bueno, yo creo que ahí vamos a ser perfectamente flexibles, ¿no? Nuestra idea es que todos que vengan intentar agruparlo eso en dos, tres módulos para que sea lo más lo más profesional posible, ¿no? Uh-huh. Que dentro del juego y conocer el deporte y conocer las posibilidades físicas de un niño, pues naturalmente que se haga adecuadamente, ¿no? Y profesionalmente. Uh-huh. ¿Las perspectivas a corto plazo cómo son? Bueno, a corto plazo, ya digo, nuestra ilusión es una nueva temporada, o sea, que eso no nos corta el paso, que son cuatro equipos que tenemos, estamos en los niveles B, pues la verdad es que no, dice, para nosotros como si fueran cuatro equipos de Champions, pues perfectamente, ¿no? O sea, nosotros vamos con la idea de que vamos a entrenar, que vamos a participar, que luego queremos ganar cada partido, si somos capaces de meter más puntos que el contrario y si disfrutamos, pues infinitamente mejor. Que luego al equipo, la situación del resto de la liga es potentísima y vamos a quedar penúltimo y vamos a intentar ganar un partido en casa o algún, bueno, luego nos pondrá a la liga en nuestro sitio, ¿no? Pero a día de hoy nosotros con las pilas a tope, ¿no? Sí, yo también me refería a la perspectiva, digamos, en la escuela. En cuanto a participación para este primer año que se va a poner en marcha, ¿habéis sondeado? ¿Sabéis si podéis contar ya con gente? ¿Hay padres que ya han hablado con vosotros? Sí, gente ahí dispuesta, o sea, que gente que llama y dice ¿qué equipo vais a ver? ¿Qué quiero a mi niña o qué quiero a mi niño chico? No sé qué, que luego eso sean 25 o 15 o 10, eso no lo podemos saber hasta que no se demuestre, ¿no? El uh-huh. el interés hay, la gente que nos llama o que llama a distintos entrenadores, incluso a mí me llaman, oye, ¿qué equipo voy a tener? Es verdad que puede ser eso esporádico de cuatro o cinco padres, madres que jugaran ellos, ¿no? Y tienen mucho interés en que su hijo haga el deporte. Ahora hay que verlo eso a nivel Dubrique y ver si es verdad, si somos capaces. Yo me da la impresión que sí, pero bueno, que me deje llevar por el optimismo, ¿no? De que va a haber gente suficiente para montar esa escuela, ¿no? Que si no tendremos que hacer campaña. Es verdad que la idea, y lo vamos a quedar con el concejal, con Antonio Martel, para hacer una campaña en los colegios, puerta a puerta, con papeles, porque es verdad que si tú le cuentas a alguien, pues bueno, pues eso del boca a boca no va, ¿no? Necesitamos que haya papeles y no solo la página web, nada, que se abre la inscripción, no, sino que mandemos papelitos para que todo el mundo vea lo que se va a hacer, qué horarios, dónde y tal, y esperamos ahora que estamos en las primeras semanas de colegios que esa documentación vaya llegando a todos los colegios para que la información sea difundida, ¿no? Uh-huh. Y ya en lo que se refiere, dejando ya la escuela de baloncesto a un lado, ya nos has dado un avance en principio de cómo se presenta la temporada con esos cuatro equipos que, como decimos, van a tener una línea continuista porque los mismos grupos siguen con los mismos entrenadores. Claro, o sea, los cuatro grupos, digamos, consolidados, bien entrenados y que ya el año pasado compitieron a buen nivel, pues este año se mantienen. Es verdad que sabemos que la provincia, pues también, ¿no? Y que están ocurriendo concentraciones. Jerez parece que se está centralizando muy bien por Jerez, ¿no? Pero, digamos, a nivel competitivo, que haya un solo club que unifique y que trabajen de forma unívoca, eso nos perjudicará a la larga, claro, competitivamente, ¿no? Bien por ello, pero a la larga, si hay uno o dos equipos de Jerez únicamente, en vez de los tres, cuatro, son los dos clubes que había y demás, pues están funcionando mejor. Sabemos que en San Fernando, que en Sanlúcar, que en Cádiz, que están trabajando en los últimos años muy bien, bueno, pues están saliendo equipos muy competitivos, ¿no? Y bueno, nosotros seguiremos entrenando, yendo más rápido si podemos, pero sabemos que hay un nivel muy muy alto en la provincia. Uh-huh. Y vosotros, en la mayoría de los casos, habéis optado por las competiciones de nivel B, sin posibilidad de campeonato de Andalucía, ¿no? Sí, en principio hemos sido muy, muy realistas, ¿no? O sea, que nuestros planteles de jugadores, nuestra perspectiva, ya digo, no queremos engañar a nadie tampoco, ¿no? Dicen, no, bueno, apuntalo en el nivel A, en el nivel Andalucía, bueno, y luego queda octavo ahí, ¿no? O sea, si gana dos partidos y pierde el resto, ¿no? Bueno, sabemos que a lo mejor hemos pecado ahí un poquito de tener recursos, pero bueno, yo creo que es mejor siempre, ¿no? O sea, que lo que vayamos a dar, lo vayamos a dar a tope, que el hecho de que el año pasado jugáramos las finales de, pues nos hace ver que, y las perdiéramos y demás, ¿no? Una sí, otra llegamos a las finales, los cruces, bueno, pues es verdad que estábamos donde teníamos que estar, ¿no? O sea, que si tú en el nivel B arrasas y ganas todos los partidos, y entonces pues parece que no ha tenido sentido, que no era tu liga, ¿no? Tu liga era la otra. Pero sí, bueno, estaba jugando, tienes tres competitivos en la liga que estaba, pues sabemos que ese es nuestro sitio. Es verdad que ojalá nos sorprendan hoy algún equipo, bueno, pues despunte y diga, bueno, pues nos hemos equivocado y teníamos que estar en el A, ¿no? Pero creemos con lo que vimos el año anterior, con lo que comentaba antes de la provincia, que estamos en el sitio después de haberlo debatido y haber hablado los entrenadores y toda la familia del Cabo, y bueno, pues creemos que este es nuestro sitio. Así tendremos el Fercabe Cabo Cadete, que va a seguir dirigiendo Juan de Dios Núñez, que estará, como hemos dicho, en el nivel B. El infantil de Juan Luis Esteban, pues que también estará en nivel B. El preinfantil de Pepe Domínguez, que sube a esta categoría, el año pasado era mini, al igual que el mini femenino, que entrará en su primer año de competición oficial, ¿no? Exactamente, ¿no? Esos son los cuatro niveles. Las niñas ya dejan de estar en ese deporte baloncesto donde no cuentan las canastas y no valen los tanteos, sino que ya entran en una competición, además con niñas de su misma edad, o sea, va a ser mini de primer año, uh-huh. O sea, una competición parecía un 10, parece que sea que hay un equipo, bueno, que van a ser 9, bueno, va a ser una competición arreglada, con 18 partidos al menos, ¿no? Yo creo que ya Orellana y Charo, que están haciendo tan buen labor ahí, pues van a poder demostrar que lo que quieren las niñas es jugar, ¿no? Y jugar mucho al baloncesto a pleno baloncesto, ¿no? Lo que decías tú del infantil todo de primer año también de Pepe y Paco, ¿no? Pues bueno, también con muy buenas perspectivas, habiendo superado todas las expectativas del año pasado, teniendo ya un grupo de la misma edad consolidado, bueno, pues también tenemos buenas perspectivas. El equipo más consolidado también, de los dos de arriba, ¿no? El infantil entra en el nivel B, es verdad que Juan Luis preparó, lleva tiempo entrenando, pero bueno, ahí sabíamos lo del potencial provincial, ¿no? Que ahí es donde a lo mejor podemos pensar que nos habíamos equivocado, que podíamos arriesgar por un nivel A, pero viendo, ya digo, los distintos niveles de altura sobre todo, ¿no? Nosotros sabemos que podemos jugar con rapidez y con defensa con muchos equipos, pero está claro que nuestro deporte es de altura, ¿no? Y hemos visto equipos con un potencial, habiendo visto la selección y demás, que nos hacen pensar que el nivel B, bueno, pues tenemos buen equipo para poder aspirar, claro, ahí no vamos a ir a jugar partidos, sino que ahí vamos a ir a aspirar a lo máximo que nos dé la competición a nivel B. Y el cadete exactamente igual, o sea, que un equipo que lleva Juan de muy trabajado, con mucha ilusión, gente que se nos puede incorporar con cierta altura o que han entrado y que siguen creciendo, bueno, pues también podíamos habernos arriesgado al nivel A, pero bueno, creemos que Ubrique y que nuestra situación nos hace ser sensato y luchar a tope con esa competición B. Uh-huh. El primero en entrar en competición será el equipo de Juan Luis Esteban el 15 de octubre. Por cierto, Juan Luis Esteban, que va a estar pluriempleado en lo que a los banquillos se refiere esta temporada, ¿no? Sí, terriblemente, ¿no? O sea, que él ha hecho un compromiso con el baloncesto y con nosotros, por supuesto, no hay duda. Pero, bueno, le habían hecho una petición muy... bueno, a todo el mundo no nos hubiera gustado que no hubieran hecho esa petición, ¿no? Pero a él se la han hecho, ¿no? Y el baloncesto de San Fernando y de la provincia sabe de su buen trabajo y, bueno, él ha aceptado, sabe que va a ser un sacrificio personal, físico, siendo los 3 días San Fernando y luego los partidos del sábado, pero luego también, como tú decías, ha cogido la selección hasta que no terminen estos 2 meses, van a ser terroríficos. Bueno, él preparó desde el verano, María Román hizo sus cursos de entrenadora y iba a ser entrenadora ayudante y iba a estar en los partidos también. Bueno, queremos que va a estar asistido nuestro equipo y que podremos disfrutar del buen trabajo de Juan Luis Tolaño. Como decimos, el infantil el 15, el 21 lo hará el preinfantil, el 28 el cadete, ¿y el mini tiene fecha de comienzo? El mini está puesta la jornada 1 ahí también, esa segunda semana de octubre, ¿no? Lo que pasa es que todavía no tenemos calendario, estamos esperándolo a bueno, pues ya estos días nos dieron ya la propuesta. No me hagas caso, a ver, hay reunión, ¿cuándo? El día 26, que estamos hoy, ¿no? En estos días hay reunión del minibasque en el Puerto de Santa María y ya, bueno, inminentemente saldrá el calendario, pero eso, la idea que nos dieron en la federación es que arrancara sobre también el día 15 o un poco después, la siguiente semana, también la competición mini femenina de primer año. Bueno, eso es lo que nos espera para este curso 2017-2018. Estamos impacientes ya porque comience la competición. Pero antes de despedirte, Fernando, quisiéramos comentar un par de asuntos relacionados con el baloncesto en Ubrique. Bueno, de los últimos meses, sobre todo de estos meses de verano, donde supongo que para vosotros también habrá sido una buena noticia el que se haya podido recuperar esa liga de verano, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Nosotros, y el que te habla había pateado y había echado muchas horas en las ligas de verano, tanto jugando como organizativamente, y la verdad es que algo que queríamos que funcionara, algo que queríamos, pero también necesitábamos que lo organizara alguien, ¿no? O sea, dicen, ¿tú te gustan las cosas? Sí, pero bueno, yo hacerlas todas tampoco, ¿no? O sea, que claro. yo me parece magnífico ir a la grada y la palma y ver que algo funciona. Bueno, pues este año, con sus pegas de sus pocos tiempos de haber inscrito a pocos equipos y de haberse disputado, pero bueno, el compromiso ha sido bueno y hemos aplaudido la idea del patronato de montarla, que esperamos que si se hace con más tiempo y la difusión es más grande, pues aparecerán montones de equipos, a lo mejor de distintas categorías o lo que sea. Bueno, pues es muy buena idea que cuando termine la temporada en final de mayo, junio, julio, antes de que la gente se vaya de vacaciones, pues hay ya una competición, ya digo, de bastante tradición en Ubrique y que ha dado muy muy buenos resultados deportivos, ¿no? Sobre todo que se hizo con mucha premura, como tú bien comentas, porque después a nosotros y si nos han trasladado, claro, esa idea de que mucha gente, personalmente mucha gente no los comentaba, de que le hubiera gustado jugar, pero que no ha tenido tiempo, se enteró tarde, ha sido una cosa muy rápida y suponemos que para el año que viene pues estarán más atentos, se promocionará con más tiempo y ya veremos este año ha sido de 4 equipos, pues el año que viene será lo mismo o incluso más. Y otra de las cuestiones de este verano también, Fernando, está relacionada ya con un ubriqueño que ha pertenecido a la familia del Cabo y que también se habéis alegrado mucho. Hablamos de Jonathan Domínguez, de ese subcampeonato de Europa universitario que lograba con el equipo de la Universidad de Sevilla, que es toda una proeza, y que haya estado enfrente de ahí un jugador del Cabo como es Jonathan, ¿no? Sí, para nosotros ha sido un orgullo total, ¿no? O sea, hay jugadores, entrenadores, no sé qué, pero Jonathan o Johnny para nosotros es nuestro de toda la vida, ¿no? Era el minibásquet, ya era nuestro pivo, ¿no? Porque ya tenía unas piernas cuando prácticamente los demás todavía no habían crecido y él tiene la esencia del Cabo, y para nosotros es un orgullo que habiendo ido la universidad, es verdad que lo está exprimiendo bien, él todo lo que ha aprendido, todo lo que ha mejorado lo está devolviendo con creces. En la universidad le ayudan un poquito, no es que sea profesional y semiprofesional, pero bueno, le dan unas pequeñas ayudas, pero él se ha volcado con la Universidad de Sevilla y bueno, desde un plantel medianito, ellos iban a pasarlo bien a la Universidad de Iremal y bueno, pues seguido luchando, a las dificultades han planteado pega, han resuelto los partidos, han ido haciendo un gran papel y bueno, nosotros hemos disfrutado con cada partido y cada crónica, porque nosotros éramos del entrenador, ¿no? Queríamos que ganara el equipo de Sevilla, pero nosotros éramos aquí del entrenador, ¿no? Y, y muy contento por Jonathan, claro. Y ya por último, la última actividad también organizada este verano está de carácter solidario, en el que un equipo de antiguos jugadores del CABU, de la quinta del 80 creo que era, participaba en un partido amistoso contra internos de la prisión del Puerto 3, ¿no? ¿Qué tal fue la experiencia? Bueno, pues según me cuentan, porque yo no pude ir, era bastante restringido, ¿no? Y se había preparado, uh-huh, bueno, con todas las medidas que requieren este tipo de eventos. Bueno, pues nosotros queríamos, porque nuestros cariños y nuestras lealtades son así, ¿no? Y queríamos, bueno, pues dejarle nuestro pequeño corazoncito y nuestras marcas, y la verdad es que fue muy emotivo. Todos los que estuvieron allí y pudieron reencontrarse con Iván, pues le demostraron que él sigue siendo alguien del CABU, alguien de Ubrique, y bueno, que las circunstancias de la vida, que podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero las afrontamos siempre, y la verdad es que eso, muy, muy emotivo, y bueno, pasamos 2 horas que intentamos devolverle un poquito de su antigua vida, porque bueno, él había sido jugador nuestro en las categorías inferiores y llegó hasta junior, bueno, y uh-huh, siempre había dejado su listón muy alto, ¿no? Pues bueno, fue un acto de solidaridad, acto de corazón, ¿no? Ya digo que bueno, los lagrimones nos los trajimos para acá, pero bueno, las horas que estuvimos allí con él fueron muy entrañables, ¿no? Uh-huh. Pues nada, pues Fernando, lo vamos a dejar aquí, y como siempre darte las gracias, ¿no?, por darnos este avance de lo que va a ser el proyecto del CABU. Nosotros, pues ya con el paso de las semanas iremos centrándonos ya más concretamente en cada equipo, y nada, desearos la mayor de las suertes del mundo, sobre todo de cara a ese proyecto de la escuela de baloncesto, un proyecto en el que, como decimos, lleváis detrás mucho tiempo. Esperemos que funcione, porque esa es la base de lo que va a ser el futuro CABU. Pues muy bien, pues muchas gracias, y que lo sigáis contando y que todo Ubrique se entere, claro. Muchas gracias, Fernando, un abrazo. Bueno, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Seis y 17 minutos de la tarde, dejamos ya a un lado el baloncesto y nos centramos en el resto de la actualidad deportiva, que en este caso va a pasar por el repaso a lo que fue la última jornada del trofeo, la primera jornada del trofeo Peña Sevillista de Ubrique de Fútbol Sala. La primera jornada se disputaba el pasado fin de semana, viernes y sábado. En total, pues previsto 12 partidos, de los que se disputaron un total de 11. Insistimos, el partido entre Mafre Bankia y Marca 91 fue finalmente suspendido por retirada del Marca 91. Una pena, un equipo histórico, que no solo, una pena no solo porque se retire del torneo, que le puede pasar a cualquiera, sino porque en el equipo desaparece. Esta ha sido, digamos, la puntilla, la gota que ha colmado el vaso, y el equipo del Marca, viendo ya que no va a poder afrontar una temporada o esta próxima temporada con garantías, y con esto nos referimos a esa disponibilidad de jugadores, ha optado pues por dar un paso atrás y cerrar su gloriosa trayectoria en la historia del fútbol sala ubriqueño sin comenzar a competir en esta temporada 2017-2018. Lo comentábamos antes, en su honor tiene, también en ese palmarés tiene el honor, mejor dicho, de haber sido el primer equipo en conseguir 3 maratones consecutivas, 3 ediciones de la maratón de fútbol sala, uno de los trofeos más prestigiosos de la competición de fútbol sala en nuestra localidad, aparte de la liga. Y bueno, luego pues sería superado por ejemplo por el Prodeco, como saben, pues llegó a enlazar hasta 5 ediciones consecutivas, pero estamos hablando de eso, de que en ese momento pues fue el primer equipo en conseguir esas 3 ediciones de forma consecutiva. Bueno, vámonos a lo que han sido los resultados de esta primera jornada, que han sido los siguientes. Ubricar Motos 0, Estudiantes 11, Fran Generali 0, Porte Construcciones Hermano Viruez 4, Leyton Construcciones y Reformas 0, Revolución 6, Gesto Algar 3, Gol Copas 4, Autoservicio en la Plaza 3, Newton 1, perdón, JSA Ubrique 1, Donde Fútbol Sala 11, Oasis Launch 0, Zulema 4, La Lupe Kebab 0, Pinturas Fefi Quedeque 12, Brille 1979 1, The Gallery Panteras 5, Atlético Futsal 1, Inter de Lian 4 y PAP Álamo 3, Club Deportivo Celtas 1. Hay jornada este próximo fin de semana, en este caso pues habrá más partidos que en esta primera jornada, en la que, por cierto, los por ejemplo, hubo algún equipo, los equipos del equipo de Villamartín, por ejemplo, se le permitió no jugar este fin de semana al coincidir con la feria de su localidad. Así que esto ahora sí entran en competición, se recuperan pues los partidos que estaban pendientes, que se jugaran en esa primera jornada. En el pabellón, el viernes, 8:30, Autoescuela La Sierra UAS, Peña Bética. A las 9:30, Gol Copas, Ubricar Motos. Y a las 10:30, Newton, Fran Generali. Insistimos, en el pabellón polideportivo municipal. En los remedios, a las 8:30, Estudiantes, Gesto Algar. A las 9:30, Porte Construcciones, Hermano Viruez, Oliva, Autoservicio La Plaza. El partido que estaba previsto entre Marca 91 y JS Ubrique, pues obviamente no se disputará. Y el sábado, también hay jornada el sábado, en el pabellón 9 de la mañana, Donde Fútbol Sala Mafre Bankia. A las 10, Pinturas Fefi Quedeque Oasis Launch. A las 11, Zulema La Lupe Kebab. Y a las 12, Inter de Lian Brille 1979. Y en el pabellón de los remedios, a las 9 de la mañana, de Galería Panteras Atlético Futsal. A las 10, La Espuela Café y Copas Pap Álamo. A las 11, Peña Bética, Leito Construcciones y Reformas. Y a las 12, Revolución, Autoescuela, La Sierra, UAS. También, y ya relacionado con el fútbol sala, comentar que el próximo lunes 2 de octubre, tendrá lugar la reunión o la asamblea, podríamos decir, en la que va a tener lugar el sorteo del calendario liguero, la sede del comité local de fútbol sala. Por lo tanto, ya se van, digamos, se ha comenzado la temporada con este trofeo de la Peña Sevillista y ya se están dando los pasos para lo que va a ser el comienzo de la competición liguera 2017-2018, una competición liguera novedosa, porque, insistimos, este año el fútbol sala local contará con tan solo 2 categorías, a diferencia de estos últimos años en los que ha habido 3 categorías. Pues este año, ante el reducido número de equipos y con las noticias del Marca, estamos viendo que cada vez se van reduciendo más, pues se ha recurrido ya a lo que parecía la decisión más sensata, ¿no? El tener 2 categorías con un número importante de equipos. Pues eso es lo que nos espera para esta próxima temporada en lo referente al deporte del fútbol sala. Bueno, vámonos con otros asuntos. Vamos a seguir repasando lo que nos deparó el pasado fin de semana el deporte de atletismo, porque Bueno, pues tuvimos ubriqueños en diversas pruebas, por lo menos en las que nosotros no hemos enterado. Suponemos que habrá habido más, pero ya se va notando que durante el fin de semana aumenta considerablemente el número de pruebas que se organizan. Por ejemplo, para este fin de semana tenemos aquí un listado amplio que vamos a comentar en unos instantes. Antes, pues nos quedamos hablando de la 32ª media maratón de Marbella, donde participaba el lubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, que lograba la tercera posición de la general y la primera de su categoría, veteranos B. El tiempo que marcaba en meta era de 1 hora 18 minutos 6 segundos. Y el vencedor, en este caso, fue Mario García Moreno, con un tiempo de 1 hora 16 minutos 2 segundos, seguido de Rodrigo Mendoza Jiménez, el atleta de categoría junior, que marcó un tiempo de 1 hora 16 minutos 19 segundos. Nos comentaban que el recorrido ha variado algo con respecto al año pasado, o a las ediciones anteriores, mejor dicho, que se ha endurecido, e incluso hubo quejas de algunos de los participantes en los que decía que la prueba contaba con más de 21 kilómetros, que es la distancia oficial y reglamentaria. A los corredores les salieron en meta pues casi un kilómetro más. Eso explica, por ejemplo, los tiempos que de los primeros de los ganadores, que normalmente una media maratón pues suele ser algo más bajo. De hecho, el ganador, ya decimos que fue Mario García, en ediciones anteriores había marcado un tiempo cercano a la hora y los 10 minutos. Este año pues empleaba casi 6 minutos más. Suponemos que es revelador, también teniendo en cuenta al resto de corredores, como por ejemplo al ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, cuyo pues el récord, digamos, en media maratón está mucho más bajo de esa hora 18 minutos 6 segundos. Pues esta fue una de las pruebas que se celebró este fin de semana, esa media maratón de Marbella, y la otra tuvo lugar en la pedanía jerezana de Nueva Jarilla, la segunda carrera popular Nueva Jarilla, prueba de 8 kilómetros y medio, en la que se llevó la victoria el Granito Vera Rodríguez, con un tiempo de 27 minutos 51 segundos, seguido de Manuel Bejarano García de Quirós, 28 minutos 3 segundos, y Mario Sánchez Utrera, 28 minutos 5 segundos. Ese fue el podium de la prueba, el podium general, obviamente. Y en cuanto a los ubriqueños, pues participó el ubriqueño Jesús Fernández Sedeño, que terminó en la posición 18ª de la general y 4ª de la categoría veterano A, con un tiempo de 31 minutos 19 segundos. Para este fin de semana, ¿qué nos espera? Pues tenemos un buen número de carreras que comenzará el mismo viernes. Bueno, carreras en localidades, nosotros nos ceñimos a las pruebas que tienen lugar en localidades cercanas a Ubrique, o pruebas importantes que están un poco más alejadas, pero por su importancia las destacamos, ¿no? Suelen movilizar a un mayor número de corredores. Por ejemplo, tenemos el viernes, como decimos, la 29ª carrera nocturna del Guadalquivir, la prueba de 8 kilómetros y medio, e insistimos en lo que nos comunicaban las nutrias pantaneras, que el autobús que van a poner para desplazarse a Sevilla este próximo viernes a la carrera nocturna del Guadalquivir ha cambiado su hora de salida. Ya no serán las 6, sino las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, desde el Parque Rafael Alberti, y tendrá lugar esa salida, o saldrá el autobús que desplazará a los corredores que van a participar en la carrera nocturna del Guadalquivir. Así que nosotros lo iremos repitiendo en estos días, pero para que la gente pues esté atenta, que se retrasa la salida una hora. Nos comentan que, bueno, pues al tener todos los corredores que van en el autobús ya el dorsal en su posesión, es decir, ya lo han recogido, no necesitan irse con tanta antelación para recoger, porque allí se forma también un caos a horas antes de la prueba, precisamente por esa razón. El sábado tenemos, 30 de septiembre, la Ultra Trail Solidaria La Breña Extreme en Barbate, una prueba en la que en los últimos años cuenta con participación ubriqueña, de 60 kilómetros en la prueba. También el sábado la 19ª Milla Urbana Ciudad del Puerto, en el Puerto de Santa María, la distancia pues la de una milla, 1,600 km, y la primera carrera Marcha Solidaria Hermandad de la Misericordia en San Fernando. Se trata de una prueba con una distancia, una longitud de 9,5 km. El domingo tenemos, y aquí en la sierra, dos pruebas: la 11ª Carrera Popular Ciudad del Lago, de 10 kilómetros, en Bornos; la 19ª carrera urbana Villa del Gastor, en el Gastor, de 8 kilómetros, y bueno, un poquillo más lejos, en el cuarto trail 2 Bahía Bomberos, en Benalup, Casas Viejas, una prueba de 17 kilómetros, la carrera del color, no del calor, sino del color, en Sevilla, ya saben, es una moda que se ha apuntado al running en los últimos años, pues esa carrera de colores, que ya la habrán visto, se organizan en varios puntos, no solo de la geografía nacional, sino europea y mundial. Como decimos, es una modalidad que se ha puesto últimamente de moda y el kilometraje es bastante corto, 4,5 kilómetros en Sevilla. Y la 18ª carrera urbana Ciudad de Algeciras, esta está un poco más alejada, el domingo 7 kilómetros. Pues esas son las pruebas que van a tener lugar este fin de semana o que hemos querido destacar. Seguramente habrá alguna más en la que haya participación ubriqueña, pero estas son las que nosotros, o de las que nosotros hemos tenido conocimiento. Son las 6:30 de la tarde, llegamos al límite de nuestro tiempo, volveremos mañana con más asuntos pendientes todavía que nos quedan, pero básicamente centrado ya en lo que va a ser el próximo fin de semana. Ahora se quedan con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pase una feliz tarde, hasta mañana.